a engañarme. Dime por favor qué es lo que buscas. Dime que a mi lado te ha faltado, que pienses encontrar en otros brazos. Antes de que vayas a dejarme, antes de que cruces esa puerta, piensa en todo el bien que aquí encontraste. Y que si fallas, no regresas. Antes de partir, yo te quiero advertir que este amor que a mi lado encontraste se puede morir si no estás aquí. Si es que con tu adiós no lastimas. Antes de partir, te quiero decir que antes de volar miras el suelo, pienses lo que te puede venir. Y si es que regresaras, que yo ya no estaré aquí. Y es que yo te quiero, te quiero, yo te quiero, te quiero, yo te quiero, yo te quiero a morir. Y es que yo te quiero, yo te quiero. Y por eso te lo advierto justo antes de partir. Que yo ya no...